Las 15:08. Bienvenido Alberto una vez más. Otro viernes con Alberto Esladoña. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, más un mal. poco caído lo veo, ¿no? La verdad que no tan bien, así que voy a dejarlos acá en la segunda hora en compañía Y de no, Mario, la como dejaron en muy siempre. buena compañía, mirá. Ha venido con mucha gente hoy Alberto, así que lo vamos a dejar en compañía de Bruno. Bruno Cava. ¿Cómo Sí, está sí. Bruno Cava? Bruno Bien, Cava. ¿qué tal? Bien. Placer. Tiene una tonada portuguesa. Sí. Hablo un portuñol, el porteñol. portuñol Tal vez porteñol. porteño Porteñol, porteño sí. porteño, porteño y Porteño, este portugués y portugués español. y también con Ariel Penici. Así ¿Cómo está es. usted? ¿Usted Así es es. brasileño o no? No, yo tengo una tonada malhumorada en general. No. ¿Y la niña? ¿No va a hablar la niña? Bueno. ¿Pero habla en castellano, en portugués? En portugués. En portugués. Ella se reserva la palabra como muy buena mujer. Bruno Cava, que es autor de La multitud se fue al desierto, un libro muy bonito que se ve acá, que lo vamos a poner en la cámara, con los colores de Brasil. Así que bueno, los voy a dejar en compañía de Alberto y de Mario, que van a seguir con el programa. Yo me voy a, no sé si al hospital, pero me voy a acostar seguramente. Bueno, ah, bien. Bueno, gracias. Te cuidas, ¿eh? Gracias. Bueno, podemos comenzar. Yo hoy a la mañana tuve una ocurrencia. La multitud se fue al desierto. Sí. Y me apareció esta imagen que aparece en cierto tipo de literatura, en la literatura mística, en que el viaje al desierto se producía cuando la cercanía, la posibilidad de que uno tenía una presencia o una relación con Dios, se perdía o comenzaba a dudarse de ella y se hacía un viaje al desierto, quizás para recuperar, quizás, para intentar recuperar las certezas que en algún momento la forma de Dios que conocimos en una época otorgaba, ¿no? Y a renglón seguido me vino una propuesta que hizo una vez Félix Guattari, cuando él constata la muerte de una forma de Dios. No la muerte de Dios, sino la muerte de una forma. Y él dice, ahora Dios somos nosotros, en el sentido de que cada quien, junto con otros, tendrá que hacerse cargo de las tareas que antes se le encomendaban o se esperaba que Dios resolviera. Entonces, ahora aterrizando esto más concretamente, yo vengo sorprendido de haber escuchado estos días debates organizados por Ariel Penici y Pablo Upper. Huppert, donde me llamó la atención la presencia de algunos amigos, me atrevo a decirlo así, brasileños, y en especial la participación de Bruno, porque me hizo conocer un Brasil actual, que me era francamente desconocido. Yo debo reconocer que hace un tiempo había adquirido este libro, lo había leído, algunas cosas había comentado con Pablo Huppert, pero me parece que a partir de escucharlo a él, por ejemplo, esta cuestión de que en el flyer que presenta el programa de hoy recién, como era Mario decía, que la foto. Claro, la foto que se dan las manos sonrientes, Sí. Temer y Lula, es previa a las últimas elecciones en la cual Temer es elegido presidente, cuando eran amigos y Bruno me dice, aún lo son. Sí. Creo que podríamos empezar por Sí, ahí. podemos, ¿Cómo sí. afirmas una cuestión así de que Sí. todavía lo son? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Es un placer, un gran placer estar acá. Este libro fue escrito por mí en 2013 en Brasil, traducido y editado en Argentina por Autonomía Literaria, Editorial Cuadrata. Ariel es el editor. Y pie de los hechos, El pie de que es los Pablo hechos Huppert. también, que es un parcero. Lo hicimos con Agustín Valle, la traducción. En 2016. Entonces es un libro hecho a caliente, es un libro que capta exactamente esta tentativa, se forzar a pensar en un momento de grande perplexidad, en un momento en que todas las certezas escoaban, pero Todas las delante, las certezas. certezas se fluían, Ah. se escoaban, Se diluían. se diluían Se diluían. delante de un acontecimiento que no podía ser contornado, que nos fuerza a pensar. Y una de las posiciones del libro es que no es posible de pensar Brasil políticamente, económicamente, antropológicamente, sin tomar el acontecimiento de 2013, este grande levantamiento, que no son solamente las manifestaciones callejeras de millones de personas, son también ocupaciones de casas legislativas, son campañas contra el racismo institucional, como la campaña ¿Dónde está Amarildo?, son una proliferación de nuevos colectivos. ¿Cómo es lo de ¿Dónde está Amarildo? Quizás si le aclaras. Sí, Amarildo fue un morador, un viviente. Un habitante. Un habitante, sí, de la favela de La Rocinha, en Río de Janeiro, que fue muerto por la policía, fue torturado y muerto en una operación contra, supuestamente contra el narcotráfico. Mario no tenía nada que ver, era un operario, el mismo que sí, bueno, fue masacrado por la policía, y toda la operación policial para acobertar este crimen. Encubrir este crimen. Y dentro de la movilización de junio se hizo una campaña para inquirir dónde está el cuerpo del asesinado. Y ganó una dimensión gigantesca, gracias a la escena de las movilizaciones nacional e internacional. Esto impidió una investigación que es inédita, que es una cosa que no sucede en Brasil cuando un pobre, un negro, son muertos. Son en Río de Janeiro, son muertos a cada 8 horas, la policía mata un habitante de Río de Janeiro. Sí, son tasas gigantescas. Esa campaña fue bien sucedida, los policiales fueron, el crimen fue revelado, los policiales fueron punidos. Es un caso, perdón, acá, para como hacer un paralelismo, como siempre impropio, pero el caso de Luciano Arruga, digamos, es un caso emblemático para nosotros, y Amarildo lo fue para ellos, de la misma medida. Amarildo se tornó un símbolo, un nombre de los sin nombre, de aquellos que eran muertos y ni siquiera tenían nombre. No, los que no tienen derecho al nombre, ni no siquiera. No tienen derecho al nombre, sí. Son muertos como números, como estadísticas, en Río de Janeiro. Esto es una de las repercusiones del levantamiento de junio. También junio es el momento que se pone un punto final a toda esta narrativa de Brasil potencia, de grande Brasil, que es una especie de esperanza milagrera de reencontro de Brasil con su vocación. Lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo, sí. Brasil como marca, ¿no? Como una marca que está asociado a la proliferación de mega eventos, ¿no? Por eso esto que está contando Bruno. A los auditores les digo que el que está hablando es Ariel Penici, que tiene todo el derecho de intervenir y ayudarnos con el portuñol y porteñol. Porque intervengo en este caso porque digamos, Bruno, digamos, es muy claro en general, pero en este caso se está refiriendo a un levantamiento que tuvo lugar en Brasil y que acá no tuvo ningún tipo de repercusión prácticamente. Entonces, para entender ¿de qué está hablando Bruno cuando habla del levantamiento de junio? Es algo que nosotros no nos imaginamos siquiera. Sí. Tal vez lo podemos asociar al 2001 en alguna medida, en escasa no medida. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay una diferencia brutal porque la génesis de 2001, que es el movimiento que se vayan todos, los piqueteros, los caceros lazos, es previo al kirchnerismo. El kirchnerismo se construye en cierta medida relacionando con este Kairos. Es una respuesta institucional a ese fenómeno. Una respuesta ambivalente, una respuesta que se que se construye a partir de eso. Sí. El kirchnerismo es una respuesta institucional que se va a construir a partir de los acontecimientos de 2001, de que se vayan todos, la gente en la calle, los saqueos, la falta de representatividad, donde había una democracia directa en las calles, que participaban diferentes sectores sociales en Argentina. Sí. Algo similar sucede con la irrupción de la masa en 2003 en Brasil. Algo similar es algo diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque en el 11º año del gobierno de la centroizquierda brasileña, que asumió en 2003 con Lula, fueron 2 mandatos de Lula, y después Dilma, que es la sucesora de Lula, del mismo partido, Partido de los Trabajadores. Entonces, cuando irrumpe junio de 2013, es en un momento que no es como en Argentina, de una recesión terrible en 2000-2001, del fin del gobierno Menem, de los planos Caballo, de toda esa historia de la noche neoliberal de los años 90. No, es en el auge del proyecto nacional popular del PT, con todas las sus limitaciones y con todas las sus contradicciones, mas hay un proyecto neodesarrollista que intenta de movilizar la economía con sus grandes parceros empresariales de los bancos como Odebrecht, como a ESSE, que son las grandes constructoras, mas también bancos, también los varones del agronegocio, agrobusiness, que creció muchísimo. Y moviliza toda esta economía de las campeones nacionales, que son los parceros, los mega parceros, para hacer emprendimientos gigantescos, como la Barrache de Belo Monte, la Barrache al norte de Belo Monte, mas también la Copa del Mundo, la Jornada del Papa, la Rio más, la Conferencia Rio más 20, sí, son todos Olimpíadas en Rio, y Rio se insere en el circuito mundial turístico con nuevos museos gigantescos, Museo de la mañana, el Río Maravilla, que es el proyecto para Río. Entonces hay un optimismo desenfreado que viene del gobierno y que tiene la coloración rosa, que es pintado de rosso. Rojo. Que es diferente de 2001. Entonces, cuando viene este levantamiento, que es de una magnitud gigantesca, al punto de la prensa, que en el comienzo, que en los primeros días, llamaba a los manifestantes de vándalos, de destruidores de la propiedad, no pueden seguir con esa narrativa, porque es potente de más. Atropela todo, torce todos los sentidos. Entonces, para mí, una de las posiciones del libro es entender que junio de 2013 es el grado cero para cualquier explicación en términos de fuerzas, y no solamente de símbolos, y no solamente de dicotomías, derecha, izquierda, materialista. Una discusión de fuerzas que mueven el Brasil, y por tanto es lo que llamo el desierto. El desierto acá no es en el sentido negativo. El grado cero, este desierto, es el desierto que tiene una repercusión bíblica del Éxodo, que se constituye a renunciar a las formas trascendentes, que puede ser un dios, que puede ser una posición ideológica, que puede ser una determinada narrativa maestra. Se renuncia a esto y va al desierto. Y se multiplican los cartazes, las manifestaciones en las redes sociales, las formaciones de nuevos grupos que no pasan más por esos juguetes de desarrollismo, neoliberalismo, izquierda, derecha. No es que eso no existe más, mas que esto se subordina a las fuerzas de este evento de 2013. Entonces, después de 2013, para hablarnos de Lula, de Temer, hay que volver siempre, no como una repetición cerrada, mas como una repetición abierta. Hay que volver siempre a 2013 para entender cómo esas fuerzas emergieron en el teatro. Esto es, mi libro se propone eso. Es muy interesante que utilices la idea de cómo emergieron en el teatro, porque aquí en la Argentina y en otros países de América Latina hay sectores de la izquierda que tienen miedo a que uno utilice palabras tales como espectáculo, puesta en escena, como si fuera algo que estuviese mal. Digo, a mí me llamó la atención que tu libro tiene una especie de comentario final, sí. A cargo de Caetano Veloso, que no creo que sea un dirigente de un partido político. Tropicalista. Exactamente. Por eso justamente te iba a preguntar, este movimiento del cual tú nos hablas, de junio del 2013, dime si es así o no, me parece que desbordó a las estructuras de la representación, y que además contagió en su ir y venir incluso al movimiento cultural en sus diversas formas y manifestaciones. Sí, no, sin duda que el movimiento fue muy creativo, en el sentido que no solamente creativo en un nivel político, como nuevas formas de articular organizaciones, de hacer las asambleas de los territorios funcionar con las redes sociales, y al mismo tiempo una conexión con el ciclo global de luchas, porque esto es la inscripción de Brasil a un devenir mundial, que es el ciclo de luchas de las primaveras árabes, del Parque Taksim en Estambul, del movimiento del 15 de mayo en España, el sur de Europa, el movimiento Occupy. Es una especie de expresión de este ciclo, entonces hay una producción política internacional también, o transnacional, más también una producción de subjetividad, o de producción cultural, de formas de vivir, de formas de estar juntos, de formas de articular las relaciones más micropolíticas, más moleculares mismo, de las personas, en la calle, en la ciudad, que desbordó de las formas tradicionales estilizando un poco de la izquierda de lucha. ¿Cómo fue recibido esto por el gobierno de Dilma? Porque tú señalas que una característica de este movimiento es en un movimiento de auge, sí, y además en el marco de un gobierno que por lo menos en América Latina aparecía y aparece como habiendo sido un gobierno popular o nacional y popular. Popular. Entonces, ¿cómo sí recibió a este movimiento? Que una de las principales reivindicaciones, que por lo menos la que yo llegué a conocer en esa época, era la cuestión del transporte y la terrible desigualdad que había en el transporte en Brasil, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, la decepción fue de terror. Fue de terror. El miedo mudó de lado. El miedo pasó a los gobiernos. Fue de una paranoia. ¿Cómo haceremos la Copa en el año siguiente en Río en estas condiciones? La Copa del Mundo. La Copa del Mundo, el fútbol, el Mundial, en 2014. ¿Cómo pueden estas personas ser tan ingratas? Esa apareció. Por todo que los demos, por todas las condiciones que los demos en estos años. Dimos, todo lo que les todo dimos. Todo lo que les dimos, esto es inaceptable. Cuando tú dices todo lo que les dimos, ¿a qué te refieres? Me refiero a los programas sociales, que hay un viraje en el primer gobierno Lula que empieza a crear políticas de transferencia de renta directa, como el programa Bolsa Familia, que se masificó, que es un programa de transferencia que es 0.6, 0.7 del PIB, del Producto Nacional Bruto, que se masificó. Y otros programas también, como puntos de cultura, aumento del salario mínimo. Entonces hay un aspecto social del gobierno Lula-Dilma que para ellos no justificaría una revuelta en esas condiciones. Mas exactamente las revueltas manifiestan una contradicción muy grande de este proceso. Porque si de un lado hay los programas, del otro la vida en la metrópole es insoportable. El tránsito, la vivienda, los precios están explodiendo. Y hay una serie de gargalos, ¿cómo se dice eso? De puntos de asfixia, sí, la violencia urbana, el problema de los territorios, en fin, que estos programas no dan cuenta. ¿Y cuándo podrían transformar estos programas sociales en una expresión política? O sea, más democracia, más descentralización del poder, más instituciones que vienen desde los territorios o desde las redes que están movilizadas por esas nuevas políticas sociales. El gobierno prefirió invertir en lo grande, en los grandes parceros, en ese proyecto que se llamaba oficialmente Brasil Mayor, el Brasil Mayor de los mega eventos. El Bolsa Familia para los sectores postergados y el Brasil Mayor para las grandes corporaciones. Exacto, exacto, con billones y billones de reales, con una fracción del PIB de la economía mucho más. Una manera de empatar, sí, el reparto, sí, para que los sectores de concentrados de poder no estuviesen descontentos sobre la incorporación de estos nuevos sectores a la clase media o al consumo, ¿no? Sí, la grande cuestión es que Dilma representa la victoria de esta tendencia dentro del lulismo. Lulismo había muchas tendencias, era algo polivalente. El propio Lula era alguien que cimentaba esas varias tendencias que estaban en disputa. En 2009 tiene la crisis del subprimes, que llega al Brasil, y son adoptadas políticas anticíclicas, que son políticas en que el Estado se pasa a inducir la economía con obras, con subsidios, con exenciones fiscales, con desoneraciones, una serie de beneficios. ¿Y quién son escogidos como parceros de estas políticas anticíclicas? Odebrecht, los gigantes del agronegocio, las grandes mafias del transporte en las ciudades, todas las constructoras para hacer barrajes, para hacer grandes obras viarias. Esos son los parceros preferenciales que en 2009, perdón, 2010... ¿Cómo pasarías al castellano parcero? No, serían los empresarios. Los empresarios, los cupinchas. Sí, serían los empresarios cómplices, serían como... Sí, grandes, muy grandes. Claro, pero son muy grandes. En el caso nuestro no tenemos un parangón porque, digo, nombres que circulan en canales como TN y todos esos permanentemente, como Lázaro Báez, etcétera, son casi una especie de lumper empresariado, digamos, ¿no? No son comparables, pero sí se puede decir que forman parte, digamos, de una red empresarial. Sí, un baronato empresarial. Claro, son valores empresariales. Sí, poderosísimo, ¿no? Sí. Y en 2010, cuando hay la elección por la sucesión de Lula, porque en Brasil solo puede tener una reelección, entonces en 2010 tiene ese problema. ¿Qué va a suceder Lula? ¿Cómo? Podemos cortar aquí. O sea, dejamos la pregunta. Dejamos la pregunta, sí.